tired of this one. Ahí escuchamos a John Lee Hooker. Si se dan cuenta, escuchar a John Lee Hooker es como tener a un negro sentado al piano y que te va a contar una historia diciéndote cómo es la vida. Esa es la diferencia de John Lee Hooker con la mayoría de los blueseros. Que se nota no es un blues para bailar, no es un blues solamente para escuchar, sino es que para ponerle atención a las palabras que dice el caballero que está cantando. Los temas que escuchamos recién de John Lee Hooker fueron I'm Bad Like Jesse James y después escuchamos Heartaches and Misery. Ambos contenidos en el disco Lit at Coffee, A Go Go, que fue grabado en 1966. Este disco dentro del listado está catalogado como el número 3 de los mejores discos de blues en vivo de la historia, según el sitio Gibson.com, perteneciente precisamente a la guitarra de la misma marca. Ya, ahora vamos a pasarnos a otra cosa absolutamente distinta a John Lee Hooker. Vamos a irnos como al otro extremo. Si escuchamos la densidad de que significa una canción de John Lee Hooker, una canción como que te va a hablar de la historia, ahora vamos a hablar de algo mucho más lúdico, de mucho más elegante, si se quiere, menos sucio, menos rústico. Vamos a hablar de el señor de Blues Boy King. Como se le conocía primeramente y después se le redujo a B.B. King, quien en realidad se llama Really King. Y los amigos le pusieron The Blues Boy King. Y de ahí se contrajo a B.B. King, quien nació en el 16 de septiembre de 1925 en Mississippi. Y es el mayor exponente del blues que queda vivo hasta el día de hoy. Lamentablemente ya no hace muchas presentaciones en vivo. A Chile ha venido, si mal no me equivoco, dos veces. La última vez que vino fue como el 2002. Y él está precisamente en este listado, en el lugar número 2 de estos 10 discos más importantes de la historia del blues en vivo, con una placa que editó por allá por 1965, llamada Live at the Regal. Esto fue grabado en un hotel, precisamente en el casino de un hotel. En el casino de un teatro que había en Chicago, en el Real Theater. Este disco está catalogado en el lugar 141 de la segunda Rolling Stone de los 500 discos más grandes de la historia, más importantes de la historia. También está dentro del listado de los 1001 discos que uno debe escuchar según este libro que salió hace un par de años. B.B. King, una leyenda absoluta dentro del blues, conocido también con su guitarra Lucille. La diferencia de B.B. King con el resto de los blueseros es que se puede decir que él acercó el blues a la clase alta norteamericana, y lo cual se propagó por inercia, se puede decir, al resto del mundo. Él fue el que acercó el blues a los blancos de la sociedad alta estadounidense. Y eso evidentemente le permitió salir de los bares donde estaba tocando a un inicio, y le permitió también masificar el blues, no dejándolo solamente como la música de los esclavos, la música del pirraje, por decirlo de alguna manera. No, él se encargó de demostrar que el blues también tenía cabida dentro de la alta sociedad, pero no por eso se vendió, sino que él conjugaba precisamente las dos cosas, estar con la gente de color que vivía oprimida, pero también trasladar un poco, de repente, cuando él pudiera, trasladar ese mensaje hacia la alta alcurnia estadounidense. Ese es el gran valor que tiene B.B. King. Él fue como que él llevó el blues a otro estamento social que básicamente siempre había ignorado la música de los negros. Y él la masificó en ese sentido. Pero claro, todo esto tiene una razón de ser de por qué él pudo masificar todo esto. Y es porque, a la diferencia de, por ejemplo, de Muddy Waters o de John Lee Hooker, precisamente, la música de B.B. King es mucho más, ¿cómo se puede decir?, refinada. Un blues no tanto como del campo, como lo que hacía Muddy Waters, o no tan de bar o no tan callejero como lo que hacía John Lee Hooker. No, su blues es mucho más de salón, de tener otro tipo de arreglos, por ejemplo, arreglos de vientos. Hay muchos saxofones, de repente hay muchas trompetas, de repente incluso hay violines, cosas que hacen que evidentemente sea mucho más sofisticado el blues en cuanto a arreglos y también en cuanto a melodías. Las melodías no son esta oscuridad como la que escuchamos recién de John Lee Hooker, no, son mucho más refinados, mucho más agradables al oído, si se quiere decir. B.B. King fue único en eso. Y además también influyó mucho en eso, en la masificación de blues, la voz de B.B. King, que si bien es muy distinto de cómo él comenzó a cantar, con el paso de los años comenzó a agarrar un falsete, pero muy rico, un falsete que lo hace muy distintivo dentro de la mayoría de los cantantes de blues. Yo creo que de los grandes clásicos del blues, él debe ser el mejor vocalista. Tiene un amplio espectro comparado con la mayoría, que tiene unas voces demasiado gruesas. No, él de repente pasa unos falsetes que son muy agudos y que le sirven evidentemente para hacer cierta, marcar cierta intensidad en muchos de sus temas. Cosa que de repente, por ejemplo, John Lee Hooker no podía hacer, porque él tiene una voz mucho más espesa, gruesa, carraspeada. B.B. King puede de repente llegar a esos tonos, pero también puede hacer cosas mucho más agudas y que de repente se prestan para hacer un juego vocal mucho más rico y también aportarle en ese sentido a la música, no solo como él como guitarrista, que es muy fino, que también tiene esa característica de tocar la guitarra muy bien, porque la toca como si fuera un ukelele. Ese vibrato que lo hace como si no estuviera tocando un ukelele. Este instrumento muy asociado al Caribe, a Hawái, ¿no? Él aplica esa técnica a la guitarra. Toda esta combinación de elementos hace que el blues de B.B. King sea muy distinto al de sus otros camaradas de generación, y que evidentemente sirvieron mucho para que el blues se masificara dentro de Estados Unidos. Y precisamente la presentación en este lugar, en el Real Theater, contribuye mucho a demostrar que B.B. King tiene toda esta faceta de capacidad de componer esta música mucho más compleja. Es claro, porque esa es la otra cosa, tener tantos elementos en una misma canción de blues hace que se complejice componer estos temas, y B.B. King tenía el talento de poder hacer eso. Así que eso con este disco de B.B. King, Live at the Regal, de 1965, que yo creo que evidentemente toda esta suma de elementos son las que hacen que este disco sea, evidentemente tenga este lugar. A pesar de aquello, B.B. King considera que esta no es su mejor presentación en vivo. Dice que ha tenido muchas otras, especialmente en la década del 80, que es el que tiene su peak como artista, ya teniendo casi 60 años dentro del mundo musical, opinaba aquello. En fin, vamos ahora a escuchar precisamente tres temas de este disco que muestran toda la variedad, creo yo, de por la que igual se puede mover B.B. King, desde cosas muy intensas como la primera canción que vamos a escuchar, que es Sweet Little Angel, hasta Worry Worry, que es algo un poco más bailable, creo yo, y también How Blue Can You Get. Así que eso con B.B. King y el Live at the Regal, el disco número 2 de este listado de los 10 más discos, de los 10 discos más importantes en la historia del blues en vivo, específicamente. Sweet Little Angel, Worry Worry y How Blue Can You Get. Esto es B.B. King aquí en la OE. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, we would like to go back and sort of reminisce just a little bit and pick up some of the real old blues. If we should happen to play one that you remember, let us know it by making some noise. If we should pick up one that you might remember, we'd like to start it off by one of the real, real oldest. And it sounds something like this. Spread her wings. I get joy in everything. You know, I ask my baby for a nickel, and she gave me a $20 bill. Well, you know, ask the boss, I'll drink a liquor. And she got me a whiskey still. Oh, yeah, mommy, it's with me. Well, I do believe I will die. Now, ladies and gentlemen, we want to go way back, way back. Woo! You hurt me so bad, baby. When you said we were through. Oh, you hurt me, you know you hurt me. You hurt me so bad, baby. When you said we were through. Oh, but I'll never be dead. Then to be here so. Someday, baby. Someday, baby. Oh, yes. Someday, baby. I'd like to tell you a little story now. Ladies, if you got a man, husband, whatever you want to call him, and he don't do exactly like you think he should, don't cut him because you can't raise him over again, you know. Don't hurt him. Treat him nice. And fellas, I want to say to you, if you got a wife, a woman, or whatever you want to call her, she don't do like you think she should, don't go upside her head. That don't do but one thing. That make her a little smarter. She won't let you catch her the next time. So all you do is talk to her softly. It's real sweet, you know. And you tell her, I know you'll do better. Someday, babe. Oh, someday, babe. Next tune, while we're reminiscing here, I would like for you to pay attention to the lyrics, not so much to my singing or the band. Of course, I think they're wailing out there, though. How about a big hand for them? Give them a big hand. A little swing. Gentlemen. Thank you. Thank you, but now we're going way down in the alley. Way down in the alley. I like to play a little bit. I say I've been downhearted, baby.